Estamos construyendo lazos de amistad para una integración departamental. Global Radio, una verdadera sensación en la capital. No la pongas en riesgo comprando medicamentos que no tengan registro sanitario. Eso es contrabando. Ven a Farmacorp con toda confianza, todo con registro sanitario, como manda la ley. Farmacorp es garantía. Farmacorp. Y 3 años trabajando para la población, llevando a los hogares e industrias energía eléctrica, cumpliendo con la misión principal de contribuir con el desarrollo energético de la región. CESA continuará trabajando para garantizar la continuidad en el suministro de electricidad que llega a todos los hogares de nuestros clientes en toda el área de operación de la compañía. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, AETN.